El problema es que la idea se la dio Godofredo. ¿Pero qué dices? Sí, porque Godofredo le contó que una vez un director técnico de la selección nacional, jugando contra otra selección nacional importante, bueno, les convidó del agua que tenían para tomar, pero no, ese agua tenía un somnífero. ¡Calla! Sí, y lo hicieron durante un mundial, ¿eh? No, bueno, fue, eso es muy fuerte. Bueno, claro, eso se lo contó Godofredo. ¿Cómo se le ocurre? Y el tema es que la vaca quiso hacer algo parecido. Claro, pero eso no se puede hacer. Es claro que no se puede hacer, es totalmente ilegal. No se le puede contar. Bueno, y la vaca, por querer ayudar, entonces fue al partido de fútbol y quería ayudar al equipo español. Madre mía. Y como no sabía cuál era el equipo español, se fijó y la camiseta era de color rojo. Sí. Entonces dijo, bueno, a los de color rojo no les tengo que dar este agua. Y se las dio al supuestamente contrario, que tenía la camiseta de color amarillo. Ya. Bueno, y así es como que la policía en este momento está buscando a la vaca de nuevo. Madre. No vamos a entrar en detalles de cómo fue todo el asunto, ¿no? Así que lo que yo diría es que Godofredo no diga nada, le vamos a dar la directiva de que se calle la boca y no cuente que le dijo eso a la vaca. Y la vaca en este momento no sé dónde está en algún lugar a salvo hasta que la atrape la policía. Así que Godofredo me dice que está todo listo para empezar. ¿Vamos? Sí, vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna con lo que queda de los conductores. Ya en la semana pasada veníamos mal, esta semana no quiero ni preguntar. Estamos aquí ya, sí, con eso ya. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido disfrazada de caja de antibióticos, la señora Elena García. Y yo tengo que hablar del que hace posible todo esto y está al otro lado de la pecera, Godofredo. Godofredo, nuestro operador técnico, siempre listo para que este programa se escuche en Europa, en América y tal vez en algún otro continente. Y a mi lado tengo a Catriel Fernández, que hoy viene con su disfraz de termómetro. Sí, exactamente. Estoy chequeándome cada 20 minutos si es que la peste me deja terminar este programa. Muy bien, como es nuestra costumbre, vamos a ver, hay gente que nos ha sobornado para que digamos su evento, en este caso sí. Sí, tenemos a Matías Berrondo, amigo del programa, que publicó un trabajo que él considera especial antes de emigrar desde Buenos Aires. Es la primera vez que lo presenta en Gijón, en la Caja de Músicos, el domingo 15. Este domingo, en la Caja de Músicos, lo que no nos mandó fue la hora. Creo que era a las 14 horas, si no me equivoco. Sí, a las 14 horas. Pues sí, era por ahí por la hora del vermú. Pues nos va a presentar su disco Sistema Solar Interior. Exacto, que es una composición que hizo hace tiempo y la presenta por primera vez por estas tierras. Y luego tenemos el sábado un evento con el que no queremos tener nada que ver como de costumbre. No. Con esa gente no queremos tener ningún tipo de cosa, vamos a ir. Este sábado en La Revoltosa a las 19:30, ¿no? Sí, el micro es vuestro. El micro abierto de música y de poesía organizado por el amigo Mariano J. Muy bien, ¿alguien más nos ha sobornado para que digamos algo? No. Bueno, entonces podemos ir directamente a la sección del programa en donde le cuento todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas. A ver. Mire, hasta así venimos. Bueno, hoy no vamos a entrar en depresiones. Bien. Sino que vamos a entrar, si bien vamos a tocar un tema, a ver, que a los fines de este programa nunca nos ha caído simpático, pues tiene que algo que ver con lo militar, pero también tiene que algo que ver con lo poético. Esas dos cosas juntas no me suenan, ¿eh? Sabe que es raro, pero hay un caso que se nos aparece en algunos libros. Así que hablaremos hoy de Oswald Wolke. ¿Quién es este señor? Se preguntará uno, lo primero que hacemos todos cuando nos preguntan esto, ¿verdad? Claro. Bien, Oswald Wolke Nació el 19 de mayo de 1891 en un pueblo llamado Giebichenstein. Mire, lo estuve practicando mucho tiempo antes de llegar aquí porque sabía que esto podía fallar. Sí. En lo que entonces era el Reino de Prusia, sí, que era la parte dominante del Imperio Alemán desde 1871, más o menos. Volke, un chico común, se crió en una familia conservadora protestante. Era más bien pequeñito, de estatura mediana, tenía asma, pero eso no le impidió convertirse en un buen atleta. Uh-huh. Que para ese momento, bueno, era algo bastante para alguien con asma. Digo, por la tecnología y los medicamentos, sí, existentes. Era bastante estudioso y tuvo una vocación militar un tanto temprana, al punto que a eso de los 13 años quiso que lo admitieran en la escuela militar. La familia se opuso y el padre le dijo que si se metía en el ejército le iba a dar tal pateadura que iba a volar hasta la Rusia antigua. Entonces el niño decidió, por precaución más que nada, esperar un tiempo. Por eso, alrededor de 1911, cuando ya tenía 19 años, se alistó en el ejército alemán y se unió a una unidad de telégrafos. Pero, a ver, si bien empezó a destacarse por sus dotes de liderazgo, pero él estaba muy interesado en lo que era entonces la aviación militar, que era algo que no existía. En ese momento, y aquí tenemos que ponernos un poco más o menos en órbita, la idea de avión militar era un pedazo de porquería hecha con madera, con tela y con alambre, que con suerte volaba. Y no existía la idea del combate aéreo, porque todavía no habían habido combates aéreos. O sea que se metía en algo muy raro. Bueno, en alrededor de mayo de 1914, un par de meses antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, pide su traslado al cuerpo aéreo, lo autorizan, y va junto con su hermano Wilhelm. Oswald aprueba el examen de piloto el 15 de agosto del 14, o sea, una vez iniciada la guerra. Los dos hermanos son asignados ahí a lo que se conoce como una unidad de reconocimiento, porque el avión lo único que podía hacer era volar para reconocer lo que había ahí abajo. Ni siquiera usaban armas todavía. Recién empezaban a usar armas en el segundo asiento, o por ahí tirar alguna granada, pero no podían llevar muchas porque no se podía llevar mucho peso tampoco. Muy bien, volaron juntos en varias misiones con su hermano. Ahí por 1915 Oswald lo destinan a otro lugar, con base en Francia. Y más tarde, ¿cómo sería esto? Tengo la palabra en alemán, pero no la puedo traducir, por eso me trabo. Es Kampfsitterkommando. Es una especie de, como un comando de combate de ases de la aviación alemana, porque bueno, parece que volaba bien este muchacho, en donde conoce a otro que terminó siendo también muy conocido, Max Immelmann. Tanto él como Immelmann comenzaron a hacerse muy conocidos, al punto que Volke fue el primer hombre que derrotó a 4 enemigos. Es decir, bajó 4 aviones. Fue el primer hombre de la historia que tuvo combates aéreos y que bajó 4 enemigos. Eso le empezó a dar un cierto reconocimiento. Volke logra su primer derribo el 4 de julio de 1915. ¿No? Y con este Immelmann lo que hacían era competir, a ver quién iba sumando más enemigos que bajaban. Y bueno, como le dije, ganaron una cierta fama al punto en que eran reconocidos en la calle y la gente los saludaba y los otros soldados también, porque eran muy pocos los que se dedicaban en ese momento a la aviación. Al punto que en un viaje en tren, en más o menos por octubre de 1915, estaba ahí Volke viajando y se le acerca un grupo de militares y ahí conoce a un tal Manfred von Richthofen, que es un muchacho que más adelante va a aparecer en su historia. Bueno, le concedieron en 1916 una medalla, que era la máxima condecoración que daba el ejército en ese momento, que se llamaba la Blue Max. Era la máxima condecoración militar de Alemania en ese momento. Sus méritos hicieron que el emperador alemán se fijase en él e hicieran una excepción a las normas, porque hasta ese momento nadie podía ser capitán si no tenía al menos 30 años. En ese momento Volke estaba a punto de cumplir los 25 y se convirtió en el capitán más joven de su ejército. Alrededor de mediados del año 16 cae su amigo Immelmann en una batalla y a Volke le dan un arresto domiciliario porque, claro, el país entero se conmocionó al perder a uno de sus héroes de la aviación. Si dejaban volar a otro y lo llegaban a morir, lo llegaban a bajar, iba a ser una tragedia. Entonces, claro, le dijeron, no, mejor te quedas aquí. Te quedas en la tierra durante un tiempo. Él aprovechó ahí para escribir algo que se conoce como el Dicta Volke, que es un código de 8 consejos para pilotos de combate, los cuales aún en día hoy se usan. Fue el primer teórico del combate aéreo, por decir de alguna manera. Y bueno, hizo esto, que tenía varias cuestiones que no vamos a enumerar acá, especialmente porque no nos pensamos dedicar a volar aviones de combate. No le des ideas a M. Sí, no le demos ideas a M. Pero, a ver, hay que destacar algo de Volke, que a esto justamente es a lo que va esta charla. Los pilotos, tanto alemanes como ingleses, se conocían todos, porque eran poquititos. Claro. Y tenían una especie de fama de una cierta caballerosidad. Eran hombres básicamente de honor y se comportaban con honor ante sus enemigos. Por ejemplo, en una de las batallas, Volke derribó un avión de observación británico que hizo un aterrizaje de emergencia, y Volke aterrizó cerca de donde estaba el avión que había abatido. Descubrió que el piloto enemigo sabía hablar alemán y que lo conocía, que conocía su fama. Volke le consiguió asistencia médica. Lo visitó después en el hospital, y esas noticias que circulaban pronto hacían que, bueno, te tuviera por esos motivos esta cierta celebridad, ¿no? Porque, bueno, era un, más que nada era un, se decían caballeros del aire. Tenía ese comportamiento. Generalmente cuando averiaban un avión enemigo, también esperaban a ver si podía aterrizar de emergencia. Luego hacían sobrevuelos para ver si estaba bien. Tenían una serie de conductas que no eran las que nosotros pensaríamos usuales para la guerra, ¿no? Bueno, uno de los destinos más famosos de Volke fue, bueno, después de este arresto domiciliario que le dieron, cuando le ofrecen lo que se conoce como Hauptstaffel 2, Escuadrón de Caza 2, porque ahí apareció un avión que era el biplano Albatros D2, que era un nuevo avión que podía tener ametralladoras en el frente y que estaban sincronizadas con la hélice. Porque antes, si uno disparaba a través de la hélice, le pegaba su propia hélice, se quedaba sin hélice, se caía el avión. Bueno, hubo un avance tecnológico ahí, decidieron formar un escuadrón y le ofrecieron la capitanía del escuadrón a Volke. Y ahí empieza a llamar a gente, y entre ellos aparece este muchacho que había conocido en el tren, este tal Manfred von Richthofen, que lo admiraba mucho a Volke. Este Manfred von Richthofen sería más tarde conocido como el Barón Rojo. Ay, quería llegar yo, el Barón Rojo. Ahí es a donde queríamos llegar. Que duplicaría la cantidad de, digamos, de victorias. Volke para el año 1916 llegó a tener 40 victorias en combate. Luego el Barón Rojo doblaría ese número fácilmente con el tiempo. Que mire lo que son las cosas, estamos por el año 16 y Richthofen le superó el récord a mediados del año 1917. Bien, el 28 de octubre de 1916, Volke y su escuadrón salen en una misión, se toparon con un par de biplanos ingleses, británicos, entraron en combate, pero Volke, en una de esas famosas reglas, voy a citar a una que viene justo al caso, decía que en caso de una batalla aérea, si se dispersa el combate, tiene que ser un piloto que persiga a un avión. No tiene ni que ir dos contra uno. Bueno, él y su amigo contradijeron esa regla. Mientras estaban persiguiendo a uno de estos británicos, el tren de aterrizaje de un avión toca el ala de otro. Justamente el ala de Volke, que empieza a rasgarse, vamos a decirlo de nuevo, era tela, madera y alambre. Se desgarra el ala del avión, el avión empieza a hacer una espiral, cae, Volke muere en el instante. Fue una conmoción nacional para Alemania. Hubo un gran cortejo fúnebre hasta su ciudad natal. Y Volke fue enterrado en un mausoleo, le hicieron un monumento impresionante. Y aquí viene la parte en donde justamente se mezcla lo militar con lo poético. 2 días después de su entierro, aparece de la nada en la tumba, que estaba custodiada por militares, aparece de la nada un avión británico. Sobrevuela la tumba, todos los militares que custodiaban cuerpo a tierra, pero del avión cae una corona de flores con un mensaje: en memoria del capitán Volke, nuestro valiente e intrépido enemigo. Firmado en los ingleses, diría yo. No creo que hayan firmado así. Con lo cual, bueno, tiene algo de épica esta historia. ¿Sí? Que a pesar de estar dentro de territorios que no son muy simpáticos, la historia tiene algo como poético, digamos. Uh-huh. Muy bien, ¿a qué conclusión podemos llegar entonces? A ninguna. Como de costumbre, no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero a la hora de pensar en cómo ilustrar esto, ya que ese momento final de la historia con esa corona de flores cayendo desde un avión enemigo, que además se adentró en territorio enemigo, se arriesgó ahí a que lo bajen de un tiro, todo solo para ir a tirar esa corona y presentar respetos al finado, tiene algo poético. Y me acuerdo de un tema que habla de justamente de lo poético y de cómo lo poético está en varias cosas, inclusive en el territorio. Así comienza diciendo este tema, que dice: el Nordeste es poesía. Me refiero a un tema de un músico brasilero, Rapadura, que se llama Nordeste me veste. O Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o Sul deu a riqueza, para o Planalto a beleza. O Nordeste é a poesia. Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste, sou rap agreste, norte e nordeste, epiderme veste. Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas, partindo pratas e bocas, os tapas matam essas moscas, toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques, atiro chaques nas bases dos meus sotaques. Oxi, querem tupir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzir nossos clones. Se afastem dos microfones, trazem nível baixo para singles fracos, rachos de cadastros. Não sigo seus rachos, negados padrachos, cidade negada como madrasta. Tiados já não marrasta, esses órfãos com precatas baixa, ninguém mais empata, meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha, com força garra inchada, se crava em minhas mortalhas. Tive que correr mais que vocês, pra alcançar minha vez, garra com nitidez e gidez, me fez monstro camponês, exerce influência, tendência e vivência desses destinos, assume seu clandestino, se negam não nordestinos, vergonha do que são, produção sem expressão própria, se afastem da criação, morrerão porque são cópias. Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista, só freestyleira em nordeste, não querem ser repentistas, rejeitam xilogravura, cordel que é literatura, quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapaz. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, os tetos, os manifestos. Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos, inova em projetos, protestos, arremesso fetos. Escuta, a cidade só existe porque viemos antes, na dor desses retirantes com suor, sangue imigrante, rapadura. Eu venho do engenho, raça escanaviais, meço norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, Nordeste! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste, nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos. Devasto as galerias tão frias, cuspo grafias em vias, espalho crias em linhas, filhas, discografias. Arrasta LPs, EPs, CDs, DVDs, cachês, clichês, surdez, vocês não desta vez. Esmago boicotes em estrofes, com portes, cortes em vlogs, poetas pobres e mortes, dão choques em hip-hop, versos ferozes. fortes em vozes, dão mortes aos tops, blogs, repente forte do norte, sacode em trotes, galopes, metafita embolada, vigem em bilhetes, stakes, sou breaking fakes, enfeites, cacete nas mixtapes, bloqueei esses eixos, os deixos sem alimentação, alheios fazem feio nos meios de comunicação, e essas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados, ouvintes habitolados é o que produz, contratos que pagam eventos forçados, comprados sobre latados, plagios sairão entalados com esse cuscuz, ao extremo, vem ao terreno, me empenho em trampo, agrônomo, espremo tudo que tenho, do engenho ao campo autônomo, juntos fazemos demos, oxigênios anônimos, não, gêmeos fenômenos, homogêneos, homônimos, caros exteriores, agrários seus criadores, diários com seus labores, contrários à importação, são raros nossos autores, amparo pra agricultores, calcários pra pensadores, preparo pra incitação, socorro que faço cocada, embolada, bolo na hora, minha fala é bala de agora, é de aurora e de alvorada, cortando o céu da estrada, do nada eu faço de tudo, buchada, área esse mundo e no estudo faço morada, sou doce lá dos engenhos e venho com essa doçura, contenho poesia pura, fartura de rima, tenho desenho nossa cultura, por cima e não por debaixo, não sabe o que é cabra macho, eu me apresento rapadura, espanco suas calças largas com vagas para calouros, estranho som do Gonzaga, minha sandália de couro que esmaga cigarras e ouros, mata nos criadores, meu povo maior tesouro, amor regional duradouro, recido os ribeirinhos, o mar abaixo em vivência, o norte começa a essência, não enxerga essa concorrência, são tão iguais, ouvi vários, achei que era só um, se no nordeste não tem grupo bom, não tem lugar nenhum, toma! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste, nordeste não agarra a cultura que te veste, eu digo norte, vocês dizem nordeste, norte, nordeste, norte, nordeste, nordeste. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste, nordeste não agarra a cultura que te veste, eu digo norte, vocês dizem nordeste, norte, nordeste, nordeste, norte, nordeste. O nordeste é poesia, doutor, a mãe natureza com toda a filosofia fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura, para o nordeste a poesia. ¡Fueguitos en la caverna! Y continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, sobreviviendo a las pestes. Sobrevivimos, sí. Estamos sobreviviendo por el momento y tenemos la suerte de tener hoy a otro invitado que también está sobreviviendo como nosotros, con lo cual sí, podemos decir que estamos en condiciones de igualdad, lo cual no es poco. No, no es poco. No es poco. Muy bien, vamos a dejar que se presente nuestro invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Chema Díez y estamos aquí en Gijón para charlar un poquito. Muy bien. A ver, vamos a darle un poco una pista a los oyentes. Si no me equivoco, venimos por el lado de las letras, ¿puede ser? Puede ser. A ver, desarrollo. Venimos por el lado de las letras porque soy escritor, una de mis aficiones es la escritura. Uh-huh. Y he publicado un par de libros que son los que me han traído aquí. Uh-huh. El primero se llama Historia de unos pasos, el segundo Pura magia, y son libros que hablan un poquito de la vida, de los dramas, de la supervivencia y de cómo sobreponernos a los grandes duelos y cómo afrontar la realidad, que muchas veces es muy complicada. Antes de avanzar por ese lado, ¿se acuerda cómo se contagió ese vicio de escribir? Pues desde muy pequeñito, yo creo que lo vi en casa, ¿no? Mi padre y mi madre eran grandes lectores y yo creo que de algún modo copié esa actitud, ¿no? Si bien es cierto que antes de la escritura empecé con la música. Escribía canciones, no dejan de ser relatos las canciones, aunque más breves y con algo más de rima que lo que es la literatura, ¿no? Por lo que estás contando, yo te veo que tocas varios palos, tocas la música, tocas la escritura, tocas el deporte de alguna manera, tenemos como prueba la bici aquí al lado. Yo te definiría como un aventurero, como si estuvieras buscando algo. Cuéntanos, con todas esas cosas, ¿qué quieres buscar en la vida? Pues no es poca pregunta esa, ¿no? Yo creo que todos buscamos la manera de ser felices el ratito que estamos aquí, que puede ser breve o puede ser largo, según acontezca, ¿no? Es verdad que la aventura forma parte de mi vida. Soy montañero, principalmente. La aventura de la montaña me encanta. He estado en muchas montañas como los Andes, los Alpes, el Himalaya, haciendo grandes trekkings. Y luego está esa otra parte, ¿no?, de la vena artística, digamos, ¿no?, que sí, que quizá la mamé en casa, la desarrollé luego en la adolescencia a través de la música y al final me llevó a escribir. Buscando un poco la felicidad, como decía. Bueno, tú fíjate, Catriel, el programa que tenemos. Hablamos de aviones, nos están hablando de montañas. Sí. O sea, todo esto me lleva a pensar en autores como Antoine de Saint-Exupéry o Hemingway, que hablan, pues, montañas así. No lo sé, me parece fascinante. Háblanos un poco más de eso. ¿Qué referentes tienes tú a la hora de escribir, por ejemplo? Pues a mí ciertamente siempre me han gustado mucho los libros de vida, ¿no? Los libros que cuentan aventuras, por supuesto, pero también temas muy sociales, ¿no? Si tú mezclas todos esos componentes, pues al final te sale el tipo de escritura que yo hago, ¿no? Que viene de esas vivencias que he tenido a lo largo de mi vida y que me han llevado a muchas veces a sufrir dramas, como accidentes, por ejemplo, serios accidentes que casi me cuestan la vida, pero también grandes alegrías y esperanzas. Bueno, a ver, comenzaste a describir uno de tus libros, dijiste los etiquetaste un poco con algunas palabras. Entre ellas, un poco de algunas palabras que estaban cerca de la tragedia humana de la que vienen hablando los griegos hace 2000 años, ¿no? Que es un poco el pesimismo de la existencia humana. En tu caso, ¿cómo crees que se expresan esas cosas en tu escritura? Pues sí, efectivamente, la idea de escribir parte... yo en ese momento tenía un proyecto musical que estaba funcionando muy bien, estaba recibiendo premios, y en ese momento hay un gran desencadenante del drama en mi vida, que es el fallecimiento de mi madre, ¿no? Luego hubo también unos fuegos de artificio ahí, como fueron una relación de pareja que se rompe, bueno, la pérdida de un trabajo, varias cosas, ¿no?, que me sumieron, no voy a decir en una depresión, pero sí en un punto de inflexión importante en mi vida. En ese momento... me da por hacer el Camino de Santiago, tan conocido a lo largo y ancho del mundo. Y tengo la fortuna de que el Camino de Santiago me devuelve un poco la paz y la felicidad que había perdido, ¿no? Entonces, ahí es cuando me lanzo a escribir, y qué mejor manera de hacerlo que mostrando las bondades del Camino de Santiago a otros, ¿no? El Camino de Santiago, que tampoco yo no soy una persona religiosa, pero sí creo que en él se da una sinergia que es muy característica, ¿no? Y es porque la gente va buscando un poco restañar sus heridas, ¿no? Yo estaba en ese punto y las circunstancias fueron perfectas para escribir. Escribí ese primer libro que se titula Historia de unos pasos, y que mucha gente califica como un libro espejo porque trata muchos temas, pero parece que cada uno ve su tema reflejado en el libro, ¿no? Entonces, cuando le preguntas a distintos lectores, uno te puede decir que habla de la pérdida, ¿no?, de un ser querido, otros te dicen que habla del amor, otros te dicen que habla de la amistad, otros que habla de temas sociales. Y es cierto, ¿no? Se tocan un poco sucintamente muchos temas, pero cada uno se queda o lo convierte en suyo. Quizá venga esa manera de escribir también un poco de cómo son las canciones, ¿no? Las canciones se escriben de un modo, pero luego el receptor las hace suyas. Por eso muchas veces tampoco es bueno saber preguntarle a quien compuso la canción de qué trata, ¿no? Porque probablemente no sea la idea que nosotros tenemos de ella. Difícilmente lo sea. Claro. Lo mismo pasa con la poesía y lo mismo con cualquier texto, ¿verdad? Sí. Bueno, con el tema música, ¿cómo lo solés ejercer? ¿Tocaste alguna vez en la calle como músico callejero? Pues sí. Eso era algo que tenía muchas ganas de hacer, y uno de los proyectos que tuve era con una chica que cantaba, y decidimos hacerlo, ¿no? Nos daba, siempre habíamos tenido esa inquietud de ponernos en la calle, pero no lo hicimos aquí, no lo hicimos en nuestra ciudad, porque lo que nos gustaba de la idea era pasar totalmente desapercibidos, ¿no? Uh-huh. Si vives en una ciudad como esta, que no es excesivamente grande, es muy posible que varias de las personas que pasan te reconozcan. Entonces el feedback que se produce con esas miradas ya no es ese anonimato, ¿no?, que nosotros buscábamos. También he tocado muchos conciertos en distintos locales y bueno, la música ha formado una gran parte de mi vida hasta hace bien poquito que decidí abandonarla, no abandonarla, sino reconstruirla en forma de escritura. ¿Cómo fue la primera vez que te sentaste en la calle a tocar, ahí que en donde no te conocía nadie y tuviste que arrancar a tocar? Al principio fue violento, ¿no? Porque es una situación que resulta extraña, ¿no? Porque no estás acostumbrado. Entonces siempre esperas una evaluación. Cuando la gente no te conoce y además está de paso, no sabes, no hay feedback casi, ¿no? No sabes si te gusta, si no te gusta. Además, nosotros no pedíamos, no poníamos dinero. Es algo que a la gente también le chocaba, ¿no? Porque hay mucho músico callejero que no lo hace por ocio como lo hicimos nosotros, sino que lo hace por trabajo. Porque lo necesita, ¿no? Bueno, porque es una manera de ganarse la vida también, no porque lo necesite expresamente. Entonces fue un poco violento, pero una vez que arrancamos nos olvidamos de dónde estábamos y yo creo que eso es lo bueno que tiene la música, ¿no? O el arte en sí, que cuando te concentras en él, no importa lo que está ocurriendo alrededor. Estás tú, la música, tú, la escritura, tú, la pintura. Con el tema de la escritura, ¿Cómo trabajaste los textos? Bueno, es muy curioso porque yo soy un escritor bastante atípico. De hecho, cuando me hacen las entrevistas, siempre me formulan las típicas preguntas de si creaste una escaleta, cómo se construyeron los personajes. Bueno, yo escribo de una manera muy intuitiva. Es más, cada uno de los libros que he escrito los he escrito en menos de un mes. Uh-huh. Y son libros que tienen más de 300 páginas. Todo está en mi mente. Tengo que hacer una vez más referencia a la música porque la música era igual. Yo no escogía cuándo hacer una canción. La canción estaba ahí y de repente decidía salir, ¿no? Vomitarse. Con la escritura me pasa igual. Yo tengo esos personajes ahí, creo que las historias ya existen o se pergeñan muy rápidamente y de pronto toman voz. Y yo soy simplemente como el intérprete que antes ejecutaba notas y que ahora escribe palabras. Pero es como si esas canciones y esos textos ni siquiera hubieran salido de mí, ¿no? Conscientemente. ¿Corriges mucho? No corrijo nada. ¿Nada? No corrijo absolutamente nada. Al principio no lo hacía porque consideraba que me aburría. Es que corregir me aburría. Yo la escritura es una aventura más en mi vida, ¿no? Como subir montañas. Entonces, cuando escribo estoy desarrollando esa aventura, pero cuando estoy corrigiendo ya no estoy desarrollando esa aventura, estoy andando un camino ya andado y eso no me gusta, ¿no? Me aburre. Ahora que lo veo con más perspectiva, porque ya he escrito más cosas, me doy cuenta que además tiene un punto muy bueno si consigo no corregir, y es que los textos tienen mucha naturalidad, están contados de una manera que al lector luego le hace que sea muy humano. Podría escribir los textos que tengo, podrían estar muchísimo mejor escritos que están, y sé y creo que puedo escribirlos mejor, pero también creo que perdería esa intuición, ¿no? Esa naturalidad que tienen. A pesar de eso, alguna vez releyéndote, ¿has leído algo que dijiste, ay? Sí, por supuesto, claro. Claro, porque a medida que vas escribiendo y vas escribiendo más, te vas fijando más cómo escriben otros y te das cuenta que tu escritura no es perfecta ni mucho menos. Entonces sabes mejorarla. Y eso es muy problemático, ¿no? Porque saber mejorar algo siempre... Entonces nunca acabas un texto o nunca acabas una canción tampoco, ¿no? La abandonas porque siempre hay capacidad de mejora. Pero sí, también es verdad que otras veces las leo y me sorprendo. O las leen otros y digo yo, ¿eso lo he escrito yo? Porque no me suena tan mal, ¿no? Y yo no me considero un gran escritor ni mucho menos, ni igual que un gran músico, ni igual que un gran montañero. Soy una persona normal y corriente que comparte las cosas que le pasan por la cabeza. Pero no son nada fuera de lo normal. Y también eso es un poco el éxito de los libros, ¿no? Que no cuento grandes hazañas, sino que normalizo las circunstancias personales que todos tenemos y que todos anhelamos lo mismo, ¿no? Anhelamos un plato de comida, un techo donde dormir y alguien que nos diga te quiero. ¿Escribiendo aprendes algo sobre ti mismo? Sí, no sé si la respuesta sería aprendo algo, pero lo que está claro es que es muy, muy terapéutico. Que descubras cosas de ti mismo que no... Sí, sí, bueno, en ese sentido sí, porque verbalizas cosas que tú mismo a veces tienes prohibidas mencionar en tu mente, ¿no? Y cuando las cuentas, te das cuenta del estado anímico en el que estás realmente, ¿no? O escribes con detalle cosas que en tu mente no tienen tanto detalle, porque como estás haciéndolas para otros, para que otras las entiendan, tienes que... No voy a adornar porque la palabra adornar puede llevar algo de falacia, ¿no? De mentira alrededor, ¿no? Digamos que es expresar con más exactitud lo que está ocurriendo. Entonces, al expresar tus sentimientos con más exactitud, también tú estás entendiendo lo que te pasa con más exactitud. ¿En todo proceso de escritura te pasa eso absolutamente con todo lo que escribiste? ¿Pasa eso? ¿O te animás también a dejar, digamos, como decía Borges, a dejar que la vanidad del lector, del escritor, exagere un poco las cosas? No, porque... A ver, ya, yo creo que ya he recibido muchos golpes en la vida como para entender que no soy mejor que nada, ni que nadie, ni que otros. Entonces, no trato de mostrar lo bien que es escribir o lo bien que podría escribir, ni tengo una retórica que intente estar a la altura de los libros que yo leo, que sí que entiendo que son maravillosos y escritos por gente, pues escritores de gran calibre, ¿no? Simplemente cuento historias. Más que un escritor, podría decir que soy un narrador de historias. Bueno, como narrador de historias, también te puede pasar que a veces te encuentras historias que no son tuyas y que te atreves a llevarlas al papel. ¿Te ha pasado eso en tus viajes, de irte a estando en lugares inhóspitos? Por ejemplo, me contaste que estuviste en los Andes, por ahí estar en el medio de la montaña y que el lugar, la casualidad, te regale alguna de esas historias. Sí, claro, por supuesto. Al final, yo creo que quien escribe siempre se nutre de las experiencias y del entorno en el que está. Y muchas veces puedes llegar a hacer tuyas historias de otros, ¿no? De algún modo. Cuando ocurre así, yo siempre creo personajes ajenos al narrador, que son quienes viven esas experiencias, ¿no? Y quienes aparecen en el libro de ese modo. No las hago propias, digamos. Igualmente es una pregunta por trampa, porque te iba a pedir que me cuentes una de esas historias. Pues, mira, por ejemplo, el segundo libro, cuando escribí el segundo libro, que es Pura Magia, yo pretendía que fuera un libro tan intenso y con tanta emoción o empatía como Historia de unos pasos. Me di cuenta que era imposible, porque yo ya no era la persona que era cuando había escrito el primer libro, ¿no? Es un libro más de aventura, es un libro que trata sobre la búsqueda del Punchao. El Punchao es un ídolo inca que los incas conservaron hasta que el imperio cayó en manos de Pizarro finalmente, ¿no? Ellos lo escondieron. El Punchao era una estatuilla de 1.10 m aproximadamente de altura, que simbolizaba al dios Inti, que normalmente se simbolizaba con un medallón de oro que todos conocemos. Pero en el Coricancha, que era el templo sagrado de los incas en Cusco, tenía esta figura humanoide, ¿no? El Punchao tenía una pátina de oro con piedras preciosas y tenía una peculiaridad, ¿no? Y es que en su estómago tenía una cajita que conservaba las cenizas de los incas pasados. Entonces, para los incas eso era una historia, era su historia, ¿no? Entonces, cuento esto porque en ese momento, el Punchao desaparece, no hay escritos sobre qué ocurrió, los españoles teóricamente lo mandaron hacia España como prueba de que habían acabado con el Imperio Inca, y como no se sabe qué ocurrió porque nunca llegó a España, yo ficciono esa historia, ¿no? Bueno, pues ahí yo, en la búsqueda del Punchao, sí que tuve experiencias con mi primo, que es un gran historiador de la cultura precolombina. Nos fuimos a Perú, estuvimos en Pampaconas, en Espíritu Pampa, que es lo que se supone que es la ciudad perdida de los incas. Entonces, estas son las historias, ¿no? Cuando me preguntabas, mi primo, que también se llama Chema como yo, los dos en honor a su abuelo, que era una gran persona, tiene muchas historias de este tipo, ¿no? Él ha vivido en Perú muchas grandes historias y yo las he llevado al libro, creando un personaje que en este caso es mi primo. Muy bien, si alguien que nos escucha desea conocerte un poco o acercarse a lo que escribes, ¿tenemos algún lugar electrónico donde enviarlo para mostrar alguna cosa? Sí, pues en las redes sociales, como no, hoy en Instagram. Mi Instagram es Chema10Díaz, son mis dos apellidos. Y luego, bueno, pues los libros están en España, pueden comprarse físicamente, y fuera de España pueden comprarse a través de Amazon. Que no me gusta nada Amazon, siempre reniego de Amazon, pero por desgracia he intentado mandar libros a Argentina, a Chile, a Uruguay, y los libros nunca llegan los sobres vacíos. Y es un gasto de tiempo y económico muy importante. Entonces al final me he visto obligado a subirlo a esa plataforma que en cierto modo odio, pero que al final no me ha quedado más remedio. Bueno, Chema, no nos queda mucho más que agradecerte por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Fueguitos en la caverna presenta El francotirador. Disparos de ideas en el éter radiofónico. El francotirador. La columna de Javier Muñiz. Y luego de escuchar esta presentación, ¿dime? No nos queda otra que agazaparnos. Tengo miedo. Ponernos a cubierto. Estoy asustada. Hace bien, porque ha llegado a nuestros estudios. No. El francotirador. Muy buenas tardes. Me camino como viene. ¿Y esa cara de pánico, Elena? No lo sé. Me estaba haciendo el malo. Ah. De salud. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué armó Godofredo? Con la vaca. Usted está viajando con una vaca. Hombre. Sí, le contó las historias aquellas de Bilardo con el agua, con somníferos a la selección de Brasil y todo. Bueno. Vale. Y así. Pues me viene bien el tema. De hecho, no iba a hablar de esto. A ver, no sé de lo que voy a hablar. Voy a empezar, pero voy a cambiar. Porque a mitad de camino voy a nombrar a una persona que no os lo vais a creer, pero me paró por la calle. Ya os digo que no me vais a creer. Me paró por la calle y me dijo, oye, tienes que hablar de mí. Y yo, bueno. ¿Qué me estás contando? Sí. Y entonces empecé esto como que voy a hablar de la amistad, ¿no? Sabes que la amistad es un tema, ¿no?, bastante, bastante ambiguo, ¿no? Digo que es bastante ambiguo, quedaros con esto, porque es muy ambiguo, ¿no? Entonces nosotros, si nos queremos poner académicos, pues vamos, ¿no?, del latín, amiquitas, amiquitia, ¿no?, de amicus, muy bien, amigo, ¿no?, es una relación afectiva, en teoría, entre dos o más personas, bien, ¿no?, hasta ahí, todo bien, ¿no? Se trata de una de las relaciones más interpersonales que pueden tener las personas. Dicen que la amistad durante la vida pasa por varias etapas, ¿no? A veces te amigas con alguien, te desamigas, bueno, estas cosas, ¿no?, que dicen que pasan. Por ejemplo, si yo os, no, digo el libro Los Tres Mosqueteros, cuidado, las que tres mosqueteros ahí de amigo Dumas, eran colegas, ¿no? Todos eran pareja. Aparentemente todos eran amigos. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque claro, puede este tipo de relaciones amistosas, ¿vale?, donde interviene una persona, claro, también puede haber una amistad entre una persona y un animal, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, se dice que el mejor amigo del hombre podría llegar a ser el perro. Y aquí yo os abro paréntesis, tenéis un tremendo problema si vuestro mejor amigo es un perro. Gravísimo, no lo tenéis. Aparte, gravísimo. Aparte falta la opinión del perro. Sí, pero lo tenéis gravísimo. Si tú le dices a alguien, no, mi mejor amigo es un perro, pues hago como si alguien me dice que es poeta, cambio la cera. No, sí, cambio la cera. Bueno, esto lo entendemos, ¿no? Esto es algo tal, pero bueno, yo siempre, ya sabéis, tiramos de nuestros filósofos más sabios a ver qué nos dicen. Entonces, claro, uno de los más sabios, ya sabéis, es Cicerón, ¿no? ¿Qué hizo ahí? Bueno, un armisticio, ¿no? So, la ilus de mi sitio, donde se pone a hablar de la amistad y de las relaciones entre las personas. Pero Cicerón, claro, por eso era un tío listo, ya empezó a hilar un tema entre las amistades y la política, ¿no? Y ahí él, en su libro, habla mucho de Marco Antonio, ¿no? Amistades y política. Quedaros con eso, amistades y política, y que es un tema ambiguo. Entonces, claro, vamos al más sabio de todos los sabios contemporáneos, que no es otro que Jorge Luis. Y Jorge Luis, que también era listo, esto es textual: la amistad no necesita frecuencia, el amor sí. Cuidado. Amigüedad, ya empezamos. Política, amistad y el perro, y ahora ya empezamos con el amor y la amistad, Pero dice Borges que la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, Borges, donde nos estamos metiendo, no puede prescindir de la frecuencia o de la infrecuencia. Atención a lo que dijo Borges, pero remata. Dice, en cambio, el amor, no. No, el amor está lleno de ansiedades. De dudas. De dudas, ¿no? Un día de ausencia puede ser. No, fatal. Terrible, ¿no? Bien, amistad y amor, ¿no? Yo me quedé con esto. Joder, menudo tema, ¿no? Entonces, vamos a preguntas básicas, ¿no? Que estas son preguntas básicas que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Se puede ser amigo de la mujer que deseas? Bueno, es una pregunta básica, ¿no? ¿Se puede ser amigo de la mujer que amas? Que no tiene que ser la misma que la que deseas, ¿vale? Ambigüedad, ¿vale? Si vamos a otro término de relaciones, ¿puedes ser amigo de tu jefe, de tu jefa? ¿Y se puede ser amigo de quien ostenta el poder? Ya sabemos que hay amistades interesadas y desinteresadas. Son las dos patas de la misma silla, ¿no? Pero claro, yo creo, esto ya es opinión del francotirador, que utilizamos la palabra amistad muy a la ligera, ¿no? ¿Qué significa ser amigo de, no? Son demasiadas preguntas sin respuestas, ¿no? Quiero tener 1 millón de amigos. ¿Alguien lo dice? Una canción, creo que es, ¿no? Pero hay otros que te dicen que me sobran dedos de una mano para tener amigos. ¿En qué quedamos? ¿Cómo lo veis? Cuidado que ahora esto se complica. Estamos buscando la letra pequeña del contrato en todo momento, ¿eh? Sí, yo sigo acojonada. Cuidado que esto se complica, ¿eh? Amistad y sexo. Amistad y sexo, ¿no? ¿Somos amigos mientras follamos? ¿Y luego nos enemistamos? ¿O nunca seremos amigos? Pero claro, podemos seguir follando. Y ahora, cuidado, que esto lo busqué y parece ser que es cierto esto, ¿eh? Dicen los estudios de los estudiosos, no indagué en qué estudiosos, pero será de alguna universidad inglesa, porque estos ingleses no hay por dónde agarrarlos, aunque tiren coronas desde mi plano. Pero yo creo que le tiraron la corona con la factura, porque estos... Estos ingleses, hay que tener cuidado con ellos. Bueno, dicen los estudiosos que la amistad se fortalece mediante el sexo. Yo pienso que es una tontería. Os voy a poner un ejemplo. Yo a Paolo lo quiero mucho desde la infancia. Es mi amigo de toda la vida. De ahí a ir a retozar con él. Pero claro, y aquí es donde viene la persona que me paró por la calle y me dijo, tienes que meterme en la corona. Y yo, ¿vale? Claro, ¿quién no quisiera ser a mi amiga? Jennifer Aniston. ¿Hay alguien que no quisiera ser amiga de Jennifer Aniston? Yo quisiera ser su amigo. Otro día os contaré cómo la dejé plantada en las escaleras de una iglesia, ¿no? Yo creo que si tú eres amigo de Jennifer Aniston, querrás tener relaciones con ellas para fortalecer esa amistad. Realmente. Me ha pasado con Maribel Verdú, vea. Con Maribel Verdú, muy bien. Otra. ¿No? ¿Quién no se apunta a esto? Bueno, cada uno tiene sus gustos. Eso iba a decir yo, es una perspectiva masculina. Sí, claro, pero claro, es que Jennifer me paró por la calle. Yo no te puedo decir que fue Maribel Verdú o José Coronado. No, fue Jennifer Aniston. Y entonces tengo que hablar de ella, ¿no? Bien. recordar que la amistad es un tema muy ambiguo. Y aquí vamos ya a imaginar cosas imposibles, porque siempre nos encanta, ¿no?, pensar en cosas imposibles. Acordaros lo que decía Cicerón, la amistad, Marco Antonio, la amistad y la política. ¿Vale? Amistades interesadas. Venga, hacer un ejercicio de imaginación, de mucha imaginación, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, un político. Vamos a decir un político importante. Vamos a darle un cargo. Jefe de la oposición de nuestro país. Es un cargo importante. Ajá, ¿vale? Sí. ¿Vale? Pudiera fuera amigo de no sé quién. ¿Un fontanero? No. De un narcotraficante. Vamos a poner... Ya que imaginemos bien. Ya imaginamos... Al azar. Sí, yo creo que es del todo imposible, ¿no? Pero porque bueno, igual son buenas personas y conectan. Igual les gustan las mismas series de Amazon. Sí, podría ser. Yo pienso que es imposible. Bueno, es mi opinión. Es mi opinión, ¿no? Vale. E imaginaros ya, un poco más, que salen juntos en una foto. ¿Y si son amigos? Si son amigos, ¿no? Tranquilamente. Y pueden salir en un barquito. Bueno, hablando de una serie. Pueden tener pescando túnidos. Ellos van pescando túnidos mientras conversan. ¿De qué pueden conversar? ¿De la serie? Bueno, yo en un ejercicio muy grande de imaginación, conversan, por ejemplo, de la financiación de su partido para la campaña política a la que se presenta. No van a hablar de eso. Sí, atención. Y entonces, claro, ¿qué le diría al político? Oye, señor narcotraficante, ¿no? ¿A cuántos pollos me sale la papeleta del voto? Claro, ¿cuántos pollos tengo que comprar para que esa persona vaya a votar? Entonces, claro, uno es político, claro, pero el otro es empresario. Dice, hostia, ¿cuántas toneladas de farlopa necesitaríamos para que tú tuvieras tantos millones de votos? Ya. Esto es mucho imaginar, ¿no? No puede haber... Estamos exagerados. No puede haber ese tipo de amistades en un país tan democrático como el nuestro, ¿no? Por cierto. Y esto ya no es imaginación. Esto es cierto. Hace unos años, cuando gobernaba en este país el Partido Popular, concretamente el señor José María Aznar, se hicieron una limpieza a fondos del baño de los congresos de los diputados. ¿Vale? Lo hizo la policía científica. Esto está recogido, está en prensa y estas cosas. Y por espacio y tránsito de gente, resultó ser, ¿vale?, el sitio de España donde más cocaína se esnifaba. Pasaron con los cacharros tesos azules, donde quedan las marcas. Sí. Y era tanto en el baño de mujeres como de hombres. Y diréis, bueno, hombre, ¿pero habría otros partidos políticos? Sí, pero como la mayoría de parlamentarios, cerca de 180, eran del PP, pues si cogemos estadísticamente... Bien, ¿no? Bien. Ahora ríanse ustedes de la Cañada Real o de las 3.000 viviendas de Sevilla, ¿no?, que se llevan el pato de que son sitios perversos. Y entonces remato, a mí es que esto de las moralejas siempre me gustaron, ¿no? Sí, entonces voy a rematar con una moraleja. La verdadera amistad, no entra por el corazón a través de los sentimientos. No, entra entre tiros y tiros por la nariz. El francotirador en Fueguitos en la Caverna. Muy bueno. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Espero seguir vivo para el próximo programa. Esperamos también que sigas vivo. Bueno, venimos superando semana tras semana. Sí, no sé a dónde vamos a llegar, nos van a tener que dar un premio. Y es lo mínimo que nos merecemos. Mira, acá Godofredo me avisa, hoy es el programa número 80. ¿80? 80, así que bueno, tenemos ya tenemos un stock importante como para merecer mínimo, no sé. Un sueldo. 5.000 euros, algo de eso. Un premio, alguna cosita así. Sí. Muy bien, si alguien desea escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde lo deberíamos enviar? Pues a Google, ponéis Fueguitos en la Caverna y ahí os sale el blog, os sale YouTube. Se olvidó todo. Sí, me pides que me acuerde de demasiados datos, no me da la Es que lo hicimos a propósito, bueno. Lo sé. Bueno, en YouTube sigue funcionando bien, nos están escuchando bastante. Sí. Creo que nos están escuchando más por YouTube que por el blog últimamente. Bueno, mientras nos escuchen. Vamos bien. Y si alguien desea colaborar y depositar en nuestra cuenta algunos miles de euros. No, perdona, de nuestra cuenta nada, mi cuenta. No, ¿cómo tu cuenta? Sí, mi cuenta. No, dejate de joder. Yo habíamos discutido esto antes. Uy, para. Sabes, ¿no? Mira quién viene con la escoba, chavos. No. And then we'll dance your side.